lo considero un alto honor también, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que soy una persona que no tiene ninguna experiencia en el ámbito legislativo, que mi experiencia viene más bien de la parte de gestión. Uh-huh. Y bueno, eso le pone para mí una doble responsabilidad, ¿no? Que es, primero, estar a la altura de las circunstancias y después entrar como a cada una de las cosas que he emprendido en la vida con la mejor predisposición, ¿no? Dispuesto a aprender de los compañeros, que son los que sí tienen esa experiencia. Y bueno, lo primero que planteé fue esto, ¿no? Que, digamos, yo no podría ser presidente sin el consenso y el apoyo del resto de los compañeros. Así que es algo que tengo que agradecer especialmente, sobre todo a Hugo, que es el presidente saliente, digamos, y que se ha puesto siempre a disposición, y todo el bloque en general a ser muy colaborador, y bueno, eso es algo que me llena de orgullo también, ¿no? Yo pienso que ese perfil del bloque es algo que está en un proceso de construcción y de cambio, y que va a surgir precisamente de esto que te digo, ¿no? O sea, uh-huh, que esto no es que entre un presidente con una impronta determinada o con una historia determinada dentro del manejo en el ámbito legislativo, sino que es un perfil que está en construcción. Me gusta definirlo de esa manera, y que se va a ir formando en base a las necesidades políticas que tengamos dentro del bloque, ¿no? Por supuesto. Y hacia afuera me parece que tiene que ser un perfil abierto al diálogo, por supuesto, sobre todo en este momento, donde nosotros, digamos, como bloque, sabemos claramente el tipo de políticas que vamos a defender, ¿no? Sobre todo la que está relacionada a las políticas que son más beneficiosas con el campo popular. Uh-huh. No se puede pensar a Cañuelas como una burbuja por ser un municipio peronista dentro de una provincia en su mayoría con otro signo político, y sobre todo, bueno, en este marco del gobierno provincial y nacional planteando políticas que sí, de todas maneras, están afectando a los vecinos de Cañuelas. Así que bueno, esa va a ser la parte picante, me parece, de la discusión del año, ¿no? Donde yo creo que hay discusiones que van a tener que estar sobre la mesa, porque el cañuelense no escapa, digamos, a la manera en que le afecta la política nacional y provincial. Es expectativa, y mucha. También, si bien, digamos, es mi primera experiencia dentro del Consejo, he tenido la suerte de poder estar participando en la gestión todos estos años, de poder también formarme. O sea, tuve la suerte de poder recibirme de abogado el año pasado. O sea, considero que tengo herramientas como para ir haciendo el camino y estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Así que voy con mucha expectativa y con muchas ganas de cumplir el rol que me toca hoy, que es totalmente honorable y es también circunstancial. O sea, yo tengo la sensación de que de la manera que me toca ser presidente a mí, muchos de los compañeros podrían haber estado a la altura también. Así que bueno, estar en este rol hoy es algo circunstancial, pero es una responsabilidad que asumo de esa manera, ¿no? Con mucho compromiso.